Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes en Radio Indes. Hoy, 4 de febrero del 2020, programa 21 de la temporada 21. Bueno, desde los estudios de la UCA, aquí en Jerez de la Frontera, el campus jerezano, un día más volvemos Un Punto Azul y tenemos, como casi cada martes, el martes pasado no tuvimos programa porque era fiesta en la Universidad Santo Tomás de Aquino y entonces no tuvimos posibilidad de hacer el programa. Hoy tenemos con nosotros a don Manuel Jiménez del Barco. Lito, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Ahora nos contarás o al finalizar un poco el tema coheteril, que está también aquí don Joaquín Barroso, nuestro presidente, que organizó el evento. Coheteril y convivencia. Y fueron dos cosas. La verdad es que hubo poco que organizar. Señores ingenieros, vayan a tirar cohetazos. Y poco, buenas tardes, no sé. Hoy está también aquí con nosotros, que hace tiempo que no lo vemos, aunque sí estuvo en los cohetes. Don Miguel Soto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí un día más. Y bueno, con ganas de echar un ratito aquí agradable entre ustedes. Te perdiste los cohetes, pero la convivencia sí. No puedo hacer todo, pero bueno, poquito a poco. Y ya iremos volviendo poquito a poco. El tiempo pide su pausa y llegaremos. También, naturalmente, José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El ingeniero ganador en el lanzamiento cohetil. Sí. Claro, ganador. Sí, sí. Bueno, luego lo comentaré. Tengo pillada la medida. ¿Qué fue, con el 24 o con el 8? Me parece que el 24. El 24, es que la segunda época siempre son mejores. Que le llamé 8 y 24 en honor al fallecido Kobe Bryant. Y bueno, como invitado, visitante, que de vez en cuando se incorpora con nosotros, Juan Antonio Fernández de Códice y del Grupo Portuense. Bueno, buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches a todos, un placer enorme siempre estar compartiendo este ratito de radio con vosotros. Muy bien. Bueno, pues os habéis enterado de la noticia de la semana pasada, ¿no? La noticia más importante. Me miráis con cara rara, no habéis estado atentos hay muchas noticias. Bueno, hombre, pero la más importante... En nuestra zona, en Cádiz y Sevilla. Ya estás tirando para tu pueblo, ¿no? La noticia estrella no pudo ser otra que... ¿La estrella fugaz? Hombre, sí. Efectivamente, claro, ¿no? Muy bien. Nuestro amigo, que siempre está atento, José María Madiedo, que, bueno, es el cazador de... bolas de fuego con su proyecto SMAR. Bueno, pues pilló una bola del día 29 de enero, que la habéis visto, y si no, pues podéis buscarla todos nuestros oyentes en meteoroide.net, que allí, bueno, podéis buscarlo también a través de del YouTube, pero ahí tenéis todos los enlaces a todos estos eventos. El 31 hubo otra, pero la del 29 fue espectacular y sobrevoló, bueno, pues Cádiz y Sevilla. Además, bueno, no solo eso, sino que, según cuenta, parece ser que fue tan brillante como la luna llena. Ninguno me parece que la visteis porque os lo hubiésemos comentado. No solo eso, sino que cuando fue cayendo, pues parece ser que es posible que haya caído en el Aral. Es decir, que podemos recoger allí algunas... muestras. Como sabéis, está muy cerquita de mi pueblo, de Carmona, así que cuando vaya por allí, pues yo voy a aprovechar para... Con el detector de detector de... Yo te recuerdo que la visita que se hizo a Carmona, yo me la perdí porque estaba en Mallorca. Bueno, pues vamos buen momento no, para... No, pero que se quedó comprometido una segunda parte, sí, porque todo no vimos, pero no hubo segundas partes esta vez. Sí, pues ahora tiene la ocasión de segunda parte de visita a Carmona y ya de camino dice, vamos a dar un paseito por aquí. Bueno, habría que meterse un detalle. Si ha caído, ya no es ni un bólido ni una estrella fugaz. Estamos hablando entonces ya de un meteorito. Ahora mismo ya es un meteorito, correcto. Ya estamos hablando de un meteorito. Así que si os apuntáis, intentaremos hacerlo. o alguna excursión. Ahora cuando empiece ya un tipo, cuando empiece el tiempo mejor. Mejor, vale. Pero claro, para poder buscarlo tenemos que, de momento no irnos a Carmona, nos vamos a ir a Canarias, porque le vamos a preguntar a José García, director del Museo Canario de Meteorito, bueno, si se apunta a ayudarnos a buscar este último meteorito caído posiblemente en la campiña sevillana. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Un saludo desde Gran Canaria. Muy bien. Te encuentras en las islas y exactamente en Gran Canaria, ¿no? Es donde... Así es, sí. Bueno, pues José García, lo conocemos de algunas de las charlas que Juan Antonio organiza en Los Toruños, y es licenciado en Ciencias Químicas, dirige el Museo Canario de Meteorito y Laboratorio Petrográfico y de Técnica Analítica Nuclear de Astromateriales, y bueno, es miembro de la Sociedad Internacional de Meteorítica y Ciencias Planetarias. También es miembro de CODICE, del Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio, y de la Red de Investigadores de Investigaciones Científicas del SESI, del Consejo Superior de Planetología y Astrobiología, de REDESA, ¿no? Bueno, actualmente también es clasificador oficial de meteoritos y editor de una revista de la cual estamos apuntados, una revista científica de meteoritos, y autor de 9 libros sobre ciencia planetaria. Bueno, José, tus conocimientos sobre meteoritos nos abruman. Hace poco dimos una noticia de un nuevo meteorito, no este que acaba de caer, sino ya uno que ha sido catalogado por la Sociedad Internacional, precisamente, y que se llama, creo que Mededra, y estamos hoy... Mededra. Y estamos hoy, bueno, pues con la persona que lo ha descubierto, y nos tienes que contar cómo y dónde lo encontraste, cómo se buscan estas cosas. Bueno, los meteoritos, como todo en este mundo, muchas veces, sobre todo en temas de ciencia, las cosas se encuentran, aparecen casi por casualidad, casi que sin buscarlas, ¿no? Y bueno, pues esto fue algo así. Realmente fue durante unas batidas de búsqueda de meteoritos en el desierto de Sahara. Ahora igual explicaremos un poquito, ¿no?, por qué en el desierto y no en otros lugares. Y cuando ya estaba ya el personal ya cansado, porque ya eran varios días de batida, ya estábamos todos cansados, deseando ya de que la cosa se acabara. Y bueno, pues habían encontrado algunas cosillas y tal, pero nada de relevancia, pues de repente pues apareció. Hubo algo allí que llamó la atención y bueno, pues quizás merecía la pena, ¿no?, estudiar. La apariencia era espectacular y tal, bueno, pues merece la pena por lo menos estudiarlo y a ver qué sale, ¿no? Y efectivamente nos sorprendió que el meteorito fue algo que no esperábamos ninguno de los que del equipo técnico. A lo mejor hubiéramos esperado cualquier otro tipo, pero ese en concreto ni pasarse por la cabeza siquiera, ¿no? Y la verdad es que fue muy emocionante todo el proceso, tanto de análisis como de clasificación, pues hasta llegar a hacer el reconocimiento oficial, ¿no?, internacional. Pues fue una trayectoria rápida. Las cosas, hay que decirlo, rápida en el sentido de que normalmente estos procesos son largos, pero fue rápida, limpia y la verdad es que es sorprendente, porque la clasificación no esperábamos que fuera ese tipo, ¿no?, en concreto. Hablando de clasificación, ¿qué es lo que diferencia este nuevo de los otros que ya están catalogados? Y bueno, el proceso este, y coméntanos más o menos los grandes tipos de meteoritos, clasificación así a grandes rasgos, ¿no? Y ¿qué es el que tiene este último de particular, que no estaba en la clasificación anterior? Bueno, hoy, por ejemplo, tenemos unas pautas, unos patrones muy distintos a los que había hace unos años para clasificar meteoritos. Antes se clasificaban en base a la cantidad de metal que contenía el cuerpo en sí, ¿no? En este rango de medidas, pues encontrábamos los meteoritos metálicos, que eran prácticamente masas de hierro y níquel. Eran fáciles de reconocer, se oxidaban con mucha rapidez y tal. Eran raros, pero realmente son bonitos, tienen una férrea belleza bastante, bastante curiosa. Luego había un grupo de meteoritos que la fase metálica se igualaba en cantidad a la fase rocosa. Esos son los que llamamos mesosideritos, mitad roca, mitad metales, ¿no? Entonces, bueno, pues era un amasijo de piedras y metales ahí fundidos y entremezclados entre sí. Y finalmente estaba el grupo de los aerolitos, o de los meteoritos cuyo contenido en metales realmente era casi una fase accesoria, una fase mínima, Y bueno, pues eran prácticamente rocosos y eran, en este grupo constituía la inmensa mayoría de las rocas que caían del cielo, ¿no? Pero claro, van avanzando las técnicas analíticas, se van encontrando una serie de patrones químicos y patrones cristalográficos diferentes unos a otros, y entonces pues se pueden ir estableciendo grupos. Grupos no solo en cuanto a su tipología, me refiero a la estructural, química, sino incluso también a la tipología de procedencia. Hoy, por ejemplo, conocemos un grupo de meteoritos procedentes del asteroide Vesta, y de ese grupo pues hay varios tipos diferentes. Conocemos meteoritos procedentes del planeta Marte, que es el grupo SNC en inglés, bueno, SNC, que también tiene distintas familias dentro de ese grupo, son distintos tipos de rocas diferentes. Los procedentes de Luna, los procedentes del cinturón de asteroides, incluso algunos procedentes de cuerpos que todavía ni se han identificado y probablemente no se identifiquen nunca. Entonces, hoy conocemos muchísimos tipos diferentes de meteoritos, la clasificación es muy amplia. ¿Y qué diferenciaba Medhedra al resto de meteoritos? Pues que solo se conocen, con él incluido, cuatro únicos de su tipo. Te estoy hablando entre más de 62.000 clasificados oficialmente. Uh-huh. Estamos hablando de una cantidad de meteoritos, un grosso importante y muy poca cantidad. Es rarito, ¿no? Es rarito dentro de los... Sí, claro, esa es la historia, que es una rareza, es una rareza. Es un meteorito de tipo condrítico. Condrítico significa que procede de un asteroide que no se ha diferenciado nunca magmáticamente desde que se formó hace 4.500 millones de años al origen del Sistema Solar. Son rocas, por tanto, que son más antiguas incluso que nuestro planeta Tierra y que conservan en sí pues todos esos materiales primigenios que se condensaron directamente de la nebulosa presolar. Esto es importante. Y en concreto, pues Medhedra, y junto al resto de condritas que conocemos como con el nombre de Rumurutitas, bueno, normalmente el nombre del grupo se lo da el primer meteorito que se encuentra de ese tipo, ¿no? Cuando ya se establece el grupo. Pues en este caso fue encontrado en Rumuruti, en África. Pues es una Rumurutita más, pero el tipo petrográfico 4-5 es lo que la hace diferente del resto. Hay varios tipos petrográficos. Está en Tanzania, pues, ¿no? En Tanzania es... Exacto, exacto. Entonces, pues realmente pues es un tipo raro que procede del regolito de un asteroide. ¿Y cómo podemos saber que procede del regolito? Pues tanto por su estructura, que es una estructura brechada, que está compuesta de clastos rocosos y restos de cóndrulos que han sido prácticamente triturados por micrometeoritos y por la erosión espacial, y luego porque en su propia masa, en su propia composición, ha implantado partículas de gases nobles procedentes del viento solar. O sea, eso sucede en las capas externas, ¿no?, de los asteroides. Por lo tanto, es un material que nos trae una información valiosísima, valiosísima a título científico. Medhedra, tengo el orgullo de decir que realmente es mi gran tesoro hoy día, ¿no? Es mi gran orgullo, puedo decir. Vamos a ver, yo tengo un pequeño huerto y me gusta darme paseíto y tengo por lo menos 4 o 5 meteoritos. Esta gente no sabe nada porque soy así, me callo, ¿eh? Pero claro, tengo varios problemas. Primero, ¿cómo puedo probar que son meteoritos? Y segundo, ¿cómo los catalogo? Bueno, lo mismo estoy equivocado, ¿eh? No, a ver, puede ser, oye, se ha encontrado un meteorito sujetando el quicio de una puerta en un garaje, o incluso este de aquí de Retuerta del Bullaque, de ahí arriba de Castilla, que era una piedra de 100 kilos y la usaban para prensar jamones, o sea, puede pasar. Qué buen uso, le daba sabor, ¿eh? Le daba sabor al jamón, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se sabe? Pues realmente, bueno, aquí interviene el laboratorio, necesariamente, por una razón, porque muchos de ellos... son rocas que las echamos ahí, a un parterre, y no las diferenciamos del resto de rocas. Sobre todo meteoritos que llevan mucho tiempo en la Tierra, que están erosionados, que la costra de fusión se ha perdido, que están muy alterados por la climatología. Aunque parezca mentira, la atmósfera les afecta muchísimo hasta que los reintegra, ¿no?, al terreno. Entonces, lo ideal pasa por un análisis, un simple análisis petrográfico que realmente es económico y rápido, puede determinar efectivamente si esa roca es o no es un meteorito. Ahora toca la segunda parte, la certificación y la clasificación. ¿Por qué es importante? Porque un meteorito no es una piedra cualquiera. Tú puedes tener una piedra y decir, esto es un meteorito, vale, demuéstramelo. Y la manera de demostrarlo es teniendo una certificación que en este caso puede emitir pues una persona que se dedica oficialmente a la clasificación de meteoritos, al análisis de ellos, una institución que avala ese estudio, ¿no? No puede ser una universidad, un museo de ciencias naturales, en fin, siempre que esté acreditado para ello, ¿no? Lo ideal es hacer un análisis rápido, y a partir de ahí, que efectivamente las rocas son meteoritos, pues no hay ningún inconveniente en emitir un certificado, o sea, un documento que certifica que esa roca efectivamente, cuáles son las características, se caracteriza totalmente, tanto petrográfica como geoquímicamente, que además es una roca de especial interés para la ciencia, pues entonces ya se puede presentar a la clasificación internacional. En este caso se hace en la Meteoritical Society, que es el organismo internacional encargado de la regulación y la clasificación de este tipo de rocas, ¿no? Es la manera oficial de hacerlo, de darle reconocimiento a nivel internacional. Ya esa roca, a nivel internacional, la van a reconocer no solo la ciencia, sino incluso los propios cazameteoritos y coleccionistas, ¿no? Que se vuelven locos luego buscando trozos de estas piedras. Otra preguntita. Antes hablabas de que había meteoritos de la Luna, de Marte, de Vesta. De la Luna, bueno, sí, se han traído rocas lunares que podemos comparar y demás. Pues, pero de Marte, de Vesta, ¿cómo puñetas sabemos que vienen de ahí? buena pregunta. Bueno, no, nunca olvides que si Mahoma no va a la montaña, al revés, no, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Pues que si nosotros no hemos traído rocas de Marte a la Tierra, sí es cierto que hemos enviado tanto orbitadores como rovers a Marte. Y estos rovers son laboratorios. O sea, tenemos laboratorios en otros cuerpos. En el caso de Vesta, igual sucedió con la sonda Dawn de la NASA. Pues son laboratorios a bordo que llegan hasta el sitio, analizan esos materiales y envían la información a la Tierra. De hecho, esto es curioso porque los meteoritos de Marte, los SNIC, se identificaron cuando llegaron y se compararon los primeros análisis que las sondas Viking y ahora el resto de rovers que están ahora, que hasta hace poco, y bueno, de hecho están trabajando todavía en Marte, todos esos análisis que empezaron a llegar a la Tierra, se encontró que en esas rocas basálticas había una serie de burbujas de gases atrapados. Claro, se interpreta que el impacto del asteroide sobre ese material que es basáltico funde parte del material y lo lanza a la velocidad de satelización, lo lanza fuera del planeta, y en ese proceso de fusión parcial del material quedan atrapadas burbujas de la atmósfera de Marte. Con lo cual, un espectrómetro de masas de gases es capaz de identificar qué composición exacta hay dentro de esas burbujas. Y curiosamente, resulta que la atmósfera atrapada en esas rocas es la misma que la atmósfera que han medido los orbitadores en el planeta Marte. Entonces, en patrones muy concretos de elementos químicos. Entonces, pues, blanco y en botella. Luego están las anomalías químicas, los isótopos de oxígeno, por ejemplo. El análisis de isótopos nos permite conocer a qué distancia del Sol se enfría y se cristaliza un material. Es decir, la línea de fraccionamiento terrestre se marca a 150 millones de kilómetros del Sol aproximadamente, pues sabemos que los materiales que cristalizan en esta línea es porque se han formado, se han enfriado a esta distancia del Sol. Por ejemplo, con los materiales de la Luna ocurre igual. Caen dentro, los isótopos de oxígeno caen dentro de la línea de fraccionamiento terrestre, no varían. En cambio, los meteoritos de Marte se han cristalizado más lejos del Sol que la Tierra. Los meteoritos procedentes del cinturón de asteroides, condritas, metálicos y demás, su línea de fraccionamiento queda todavía más lejos que la de Marte, con lo cual nos permite conocer aproximadamente a qué distancia del Sol pues esos materiales se han formado y han evolucionado. Hoy día las técnicas analíticas en laboratorio nos permite desentrañar totalmente los secretos de cualquier roca del espacio. Es realmente increíble, muy increíble. Muy interesante, desde luego, y toda una labor de espionaje. Sí. Hacia atrás. José, buenas noches, soy Miguel. Oye, buenas noches, Miguel. Si se dice el caso de una persona como yo, que no tengo ninguno ni en mi patio ni fuera de mi patio. Siempre había ricos y pobres, Miguel. Bueno, y quisiese tener alguno, ¿cómo tendría que enfocarlo? ¿Cómo tendría que buscar un meteorito? ¿Y dónde podría empezar a buscar? Bueno, yo mi recomendación siempre es, si vas a buscar meteoritos, vete al desierto de Sahara, ¿vale? No todo el desierto vale. Hay que tener en cuenta que hay países que sus leyes prohíben sacar cualquier tipo de material. Entre esos, por ejemplo, esos países, el más restrictivo es Argelia hoy día, ¿no? Pena con cárcel incluso a cualquier persona que en la frontera trata de sacar arena del desierto. Bueno, los meteoritos no se escapan a ello, ¿no? ¿Será por arena? Sí, claro, pero ellos protegen, es lo único que tienen, fíjate que es lo único que tienen. Tienen que proteger lo que tienen, no hay más. Entonces, bueno, pero luego hay países, por ejemplo, Mauritania, Marruecos, Libia, no estoy seguro, creo que las cosas están cambiando un poco. Egipto también todavía se puede permitir, Omán, los Emiratos Árabes todavía también creo que se permite un poco. Entonces, está todo el desierto para buscar meteoritos. Es la mejor manera, el mejor lugar, por una razón básica, porque un meteorito es una roca que ha atravesado la atmósfera, que por naturaleza ya suelen ser el 99,9% de los meteoritos que caen son oscuros, vienen ya alterados de estar ahí fuera, y una roca negra en un suelo pálido es fácil reconocer, o por lo menos es sospechosa. Es fácil encontrarla y luego ya el laboratorio dirá, ¿no? Yo creo que el desierto, a mí personalmente, nuestro equipo de Expedición Sahara, el desierto es quien realmente nos ha dado las mayores gratificaciones en este sentido. ¿Pueden aparecer en cualquier otro sitio? Sí, por supuesto, donde menos espere. El que supuestamente ha caído en el Aral es difícil encontrarlo. Quiero decir, cuando cae en una zona que es la campiña sevillana, que salvo que haya caído en la casa de alguien, lo lógico es que esté oculto en cultivos o en zonas que no sabemos si son fácil de buscar, pero no hay detectores, ¿no? No hay algo con lo que buscar. No, en principio no. Yo en este tema, en este meteorito en concreto que me comentas de Aral, tengo información privilegiada porque estoy hablando con Madiedo. Tengo una información privilegiada, pero claro, evidentemente no se puede, por diversas cuestiones no se puede revelar, ¿no? Sí. De todas formas, sí podría decirles que a tenor de las investigaciones se calcula que lo que ha caído a tierra está en el rango de los gramos. Son simples gramos. Entonces, buscar gramos en tierras de labranza. Mejor entonces, si me invita a Cuchín ahí a dar una vuelta por la campiña. Nos vamos a tomar una cervecita mejor. Mejor sí, un plato mejor de gamba. Sí. Oye, que se puede clavar uno la aguja del pajar, ¿eh? Sí, también. Oye, y al hilo de esto que estás contando, si vamos, por ejemplo, a este sitio y encontramos un meteorito o un posible meteorito, ¿eso qué propiedad tiene? ¿Es del que se lo encuentra? Me refiero a un país como España, que no es como Argelia, que no te... ¿Lo puede uno quedar? Sí, bueno, ¿cómo en España, está ese tema? ¿O hay que entregarlo, digamos, a las autoridades para que lo analicen? En fin, no sé. No, bueno, en España es muy permisiva en ese sentido. Uh-huh. Aún así, existe la ley del patrimonio geológico, la biodiversidad, que protege, en cierto modo, pues eso, el patrimonio geológico. Incluye en sus artículos la caída de... O sea, los meteoritos que han caído en territorio español, ¿vale? Uh-huh. Pero una cosa es que los proteja. Es decir, hay que protegerlos porque son parte del patrimonio. Y otra cosa es que impida, por ejemplo, la tenencia o la venta de esos meteoritos. Uh-huh. Es que en esta ley en concreto, nosotros recurrimos mucho a ella por intentar proteger ese patrimonio que cae del cielo en España, pero es que realmente hay que reconocer que tiene unas lagunas terribles, tremendas, ¿no? Entonces, el meteorito que se encuentra en España es de quien lo encuentra. Uh-huh. ¿Vale? Otra cuestión es que, alegando esa ley, si el meteorito es de especial interés científico, Seprona lo puede reclamar. Uh-huh. ¿Vale? ¿Expropiar o qué sería? ¿Comprar? En este caso hay un derecho de tanteo por parte del Estado para adquirirlo, ¿vale? Porque es quien promulgó la ley y tendría ese derecho sobre comprar el meteorito. De todas formas, aún así, a pesar de todo, hay suficiente jurisprudencia, juicios que se han celebrado de... Incluso más recientemente, hace unos años, se celebró uno contra el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Uh-huh. Porque, estuvo durante muchos años el meteorito de Colomera, un meteorito metálico que cayó en Granada. Lo tuvo como depositario, pero claro, el museo se atribuyó las funciones de propietario. Y también, en cierto modo, pues argumentando un poco que el propietario original, el que lo cedió en depósito al museo, pues había fallecido. Uh-huh. Y los herederos no habían reclamado aquello. Con el error de que cuando el Ayuntamiento de Colomera solicita al Museo de Ciencias Naturales ese meteorito para hacer una exposición con motivo de fiestas y tal en el pueblo, el museo no solo cedió el meteorito para esa exposición, sino también aquel documento que acreditaba la cesión en depósito, no en donación. Uh-huh. Con lo cual los herederos, pues tuvieron que, acreditando que efectivamente eran herederos, iniciaron un proceso en los juzgados y el juzgado les dio la razón y el Museo de Ciencias Naturales tuvo que devolverles el meteorito. ¿Qué ocurrió? Pues que el museo ya había cortado y había comercializado partes de ese meteorito. Con lo cual también a los herederos se les indemnizó con 50.000 euros en conceptos de daños al meteorito. Porque entonces, se compran y se venden entonces, ¿no? O sea, se compran y sí, se venden meteoritos. Sí, sí, es un mercado totalmente legal como cualquier otro. De hecho, es un mercado muy particular, muy exclusivo, porque sí, a lo mejor todos queremos tener meteoritos, pero ojo con lo que compramos, porque no todo lo que compramos son meteoritos también. Uh-huh. Y por ejemplo, pues en el caso de nosotros mismos, en el Museo Canario de Meteoritos, en ocasiones sí tenemos una tienda virtual donde se pueden comprar fragmentos de meteorito. ¿Con qué motivo? Pues con motivo, primero, de poder ofrecer muestras o meteoritos a coleccionistas y demás, y en segundo lugar, para la obtención de fondos, para poder tanto sufragar tanto esto, análisis y cuestiones de laboratorio en el museo, como por ejemplo, incluso también para subvencionar, por ejemplo, actividades de alumnos, de familias que tienen problemas para que los alumnos puedan acceder a esas actividades que se celebran en los centros, pues también se subvencionan con esa parte de beneficios, en fin. Hacer ciencia y divulgar ciencia, que en definitiva es nuestro pan de cada día en este lugar, ¿no? José, buenas tardes. Soy Juan Antonio. Juan Antonio, buenas tardes. Mira, oye, bueno, encantado y un placer siempre tenerte con nosotros. Porque siempre, la verdad que estamos interesantísimos con todo lo que estás diciendo. Y una curiosidad a todo esto, y precisamente en línea de lo que estaba diciendo. Como director del Museo de Meteoritos, ¿cómo completas tú una colección? ¿Cuántos ejemplares? ¿De qué estamos? Háblanos un poquito de este tema, para tener una colección para exponer. Bueno, mira, actualmente una colección pueden ser dos, ¿vale? Yo tengo una colección de meteoritos, vale, son dos, puede ser tres. La cuestión se complica cuando te dicen, ¿cuánto es la colección de meteoritos, de, por ejemplo, del Museo Canario de Meteoritos? Pues actualmente son 1.484, creo, 1.484. Y ninguno repetido. No vale coger uno y trocearlo, ¿eh? Joaquín, no. Tú no vas a poder montar museo con los tres que tiene de momento. No, hay muchos repetidos porque en el sentido de que, por ejemplo, cuando ahí se recupera una caída completa, se catalogan, por ejemplo, a lo mejor 4, 5, 7, 10 fragmentos. Luego también se catalogan, por ejemplo, si hay que preparar secciones delgadas para investigación, pues cada uno de esos son especímenes cortados. Es como, por ejemplo, lo que ocurre con las rocas lunares de la NASA. Trae uno que es la muestra 16034, por ejemplo. Se cortan dos, pues ya tenemos la 034.01 y .02. Y de ahí se van sacando más piezas. Pues ¿Pero eso lo consideráis distinto o eso es el mismo meteorito? Es decir, ¿los meteoritos distintos, aunque sean el mismo tipo de meteorito, son porque vienen de distintas recepciones o de distintas caídas? ¿O son la división que estás comentando? No. Son distintas caídas. Distintas caídas, correcto. Sí, de hecho, cuando hay una caída y se recupera una pieza, pues el nombre del meteorito, pues Mederdra, porque ha sido solo una pieza. Va. Que se recuperan 7 millones de trocitos, Campo del Cielo, pues todos los trocitos tienen el mismo nombre porque proceden del mismo meteorito. Y en el caso del museo, pues son eso, son 1.484 entre los que hay que contabilizar tanto muestras enviadas para análisis, que son muestras que no se han tocado nunca, son primitivas y son exclusivas para análisis químico, secciones delgadas, ejemplares completos, secciones, finales de corte, muestras de exposición. Oye, ¿y hay mucha competencia entre los buscameteoritos? ¿Es como la febre del oro del siglo XIX o hay unos pocos de friki? ¿O es solo gente muy especializada como vosotros los que se dedican a buscar? Yo creo que incluso hasta los más especialistas somos frikis. Las cosas como son. es un entorno que dentro de la investigación científica... Bueno, aparte de la investigación, cualquiera de nosotros, aparte de para investigar, puede apetecerle buscar un meteorito, o a mucha gente friki, decir, bueno, pues me voy al desierto a ver si encuentro, porque tener en las manos algo más antiguo que pueda ser la Tierra, o procede del espacio exterior, es algo grandioso. Bueno, para los que amamos este tipo de cosas, ¿no? De la astronomía o del mundo de todo esto. Es que realmente no hay palabras para describir ese momento en que vas por el desierto, encuentras y eres capaz de identificar ya que eso es una condrita. Es decir, vamos a ver, tengo delante de mis ojos una piedra que se formó hace 4.600 millones de años, que nadie jamás ha visto, nadie jamás ha tocado y que ha venido del espacio y está ahí solo para mí. Claro. O sea, ese momento... Eso es para vivirlo, claro, ¿vale? Claro. Luego está la segunda parte, el momento, por ejemplo, en que tienes en las manos una roca lunar, por ejemplo. O sea, la sensación es, yo recuerdo una vez un alumno dando una charla, una actividad en el instituto, me dice uno de los alumnos, profe, ¿qué se siente de tener una roca de la luna en las manos? Mi reacción fue, ¿tú serías capaz de pensar o de imaginar lo que sintieron los astronautas cuando pisaron la luna y tal? Es complicado, tal. Y yo, mira, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejarte que toques una roca de la luna. Claro. Intenta vivir ese momento. Toca la luna, como hemos hecho nosotros, gracias a Juan Antonio, que tiene... Sí, sí, hemos tocado la luna, también nosotros. Gracias a ti, gracias a ti. Ah, bueno, muy emocionante. Claro, es que emocionante. Claro. O sea, tú sabes, y lo llevamos por las redes sociales comunicándolo, que todas las veces que yo participo exponiendo esa exposición de meteoritos, son tuyas, son de del Museo Canario de Meteoritos. O sea, es enriquecedor y la gente flipa. Hace poco, ¿no? En Sanlúcar fue. En Sanlúcar de Barrameda, no, creo que fueron 2.000 y pico de niños los que pasaron por allí. Y claro, fue alucinante, vieron ellos cómo se les decía yo, pon la mano encima de esta cajita, pues te has quedado a esto de tocar la luna, y se quedaban con el dedo puesto, digo, ya la puedes quitar, ¿eh? Sí, es realmente emocionante, eso es sentir ese sentimiento, ¿no? Y sobre todo pues a los que nos gusta la astronomía y todos los temas afines, ¿no? Oye, y a línea de esta, ¿cuál es el meteorito más raro o al que más cariño tú le tienes? Mira, hoy día te mentiría si te digo que Medeldra, porque es mi gran orgullo, pero no. Hay otro todavía más sencillo, más simple y que solo pesa un gramo. Es un meteorito metálico, pesa un gramo, se llama Nantang, cayó en China en 1516. Es un meteorito insignificante en el sentido de que económicamente apenas tiene valor. Es un gramo de una piedrita metálica y tal. Realmente no es el valor económico en sí, pero fue el primer meteorito que yo tuve en mi colección de minerales cuando tenía 15 años. Joder. O sea, fue, podemos decir, la semilla de la que nació el árbol del Museo de Meteoritos. O sea, que todavía no era colección, que era el primero, claro. Como dices, sí, que la colección empieza con dos. Exacto. O sea, que si cayó en el 1500 hasta la fecha, son 500 años más los tuyos. Claro. Exacto. Sí, pues ese lo conservo con mucho cariño en ese sentido, de que fue en cierto modo el que cuando yo tuve aquel pequeño meteorito que yo quería tener eso, cuando yo recuerdo además fue en una feria de estas de minerales o tal que hubo en Sevilla, que me acuerdo que le dije a mi padre, mira qué bonito, mamá, papá, este mineral, ¿qué será tal? Vamos a preguntar al hombre, y aquel hombre me dice, no, es que eso es un meteorito. Un meteorito, pero yo quiero tener esto en mi colección, claro, con 15 años. Claro. Yo quiero tener esto en la colección. Aquello fue súper emocionante para mí. Y aquello se quedó ahí echando raíces hasta que llegó a donde ha llegado. ¿Cuándo podemos considerar una colección completa? No, nunca. ¿Nunca? Nunca. Nunca. Por una razón básica. Y cuidado con lo que les voy a decir. Cuidado con esto, porque si empiezan a coleccionar meteoritos, nunca van a acabar. Engancha de tal manera que se acabaron los hobbies, las vacaciones, las cervezas después del trabajo, se acabó todo. Vendo tres meteoritos. Lo único que piensa es, necesito comprar otro meteorito. Da igual el que sea, pero quiero tener algo más. Sí. Nada, yo creo que eso es una, como todos los temas de colección, ¿no? Las colecciones. ¿Cuándo acaba una colección? Las de cromo cuando acaba la temporada de fútbol, ¿no? A lo mejor. Pero una colección científica no va a acabar nunca. Mire, yo recuerdo que cuando iniciaste la que yo tengo ahora, la que empezaste a proporcionar material, empezamos con sideritos, con metálicos y con rocosos. Uh-huh. Y así poco a poco fuimos ampliando a Vesta, fuimos ampliando a tener de la luna, a tener algunas condritas para que se vean bien de en su formación, tectitas, sí, para tener esa variedad dentro de los meteoritos, aunque no sean meteoritos auténticos, pero no deja de ser parte de ellos. Claro, ese, ¿vale?, tema es apasionante. Sí, sí, de Chelyabinsky, el de... O sea, y oye, hay una historia, ¿eh?, que se cuenta con esa exposición, que poco a poco se iban diciendo que es verdad lo que tú dices. Y me queda de Marte, y me queda... Bueno, ya te mandaré la lista. Sí, bueno, y luego la historia está en que, y ya les digo que dice, vale, pues ya hemos completado a lo mejor uno de cada tipo, pero es que no es que tener uno de cada tipo, es que llega un momento en que dice, vale, yo tengo aquí uno que pesa 20 gramos, es una shergotita de Marte, pero también necesito tener una anaclita. Y resulta que esta shergotita que tengo ahora estructuralmente es diferente a la que se acaba de clasificar. Pues también me gustaría tener un trozo de aquella. ¿Por qué? Pues, si es el mismo tipo, sí, pero no son iguales. Hace pocos días, ¿no? Ha sido el aniversario, sí, del meteorito Viñales en Cuba, ¿no? Sí, tú participaste... en sí. el descubrimiento, ¿no? Pero sí en la catalogación o exactamente... ¿En qué? Bueno, ¿en qué? Ahí hubo un proceso un poco extraño, porque los primeros estudios, cuando cae el meteorito, aparece un equipo de investigación, pues que, bueno, pues pertenece ya a la isla de Cuba, pues es claro, evidentemente, pues están interesados en recuperar y en catalogar aquel meteorito, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cuál es el problema? Que bajo mi punto de vista, yo ahí en ese proceso actué como árbitro internacional, ¿no? Fue un poco el que valoré. Aporté en principio mis primeras conclusiones y valoré el parecer de los expertos para poder corregir algunas cuestiones que no estaban claras o, en fin, dirimir un poco la información, ¿no? Pero ahí hubo también un proceso un poco extraño porque, claro, faltaba formación. Bajo mi punto de vista, faltaba formación. Entonces, bueno, pues aportamos lo que pudimos. De hecho, incluso algunos, los que éramos técnicos expertos en el tema, que si mal no recuerdo éramos cinco o seis personas de distintos puntos del mundo, pues todos concluíamos con la misma tipología, que era una condrita de tipo L6, estaba brechada porque había sufrido una serie de impactos y de tal, en fin, era una condrita brechada, en fin, habíamos dado una clasificación que estimábamos hasta, a falta de conocer los análisis finales, pero estimábamos que iban por ahí los tiros, ¿no? Muy bien. Finalmente, el equipo aquel emitió sus conclusiones, hizo su informe. El informe en este sentido, de hecho conservo todavía el informe original, estaba plagado de errores, plagado de correcciones. En este lapso de tiempo, el meteorito Viñales se clasifica. Lo clasifica un equipo de americanos, que recuperan una serie de piezas y tal, con la Academia de Ciencias de Rusia, creo recordar que fue. Y bueno, se clasifica Viñales oficialmente, está clasificado. La clasificación que se propuso a Meteorological Society efectivamente era la correcta y era la que coincidíamos los árbitros internacionales. Y sobre esa información ahí hubo un poco de baile de información porque sobre ella se corrigió el informe de este equipo. Entonces ya perdió la genuidad, podemos decir, ¿no? Ya era diferente. Pero bueno, en definitiva fue un proceso largo, no sé si podemos decir que fue largo, pero muy interesante. Meteorito Viñales es una joya. ¿Fuiste tú árbitro, bueno, uno de los que estuviste allí para realizar esta actividad? Sí, luego tuve que presentar las conclusiones a la Academia de Ciencias de Cuba, evidentemente un informe, y bueno, pues todas estas apreciaciones son públicas, no es que me las invento ahora, no, son públicas. Oye, como tal. Ahora quería cambiar un poquito el tema a la divulgación. ¿Hacéis la revista esta que, por cierto, Magallanes está, lo leemos cuando podemos? ¿Hay material para...? Yo, por la conversación que llevamos, supongo que sí, para hacer revista solo para, de meteoritos. ¿Y cuánta gente la lee? ¿Cuántos frikis somos del grupo? Somos, sí, porque ahí nos metemos. Bueno, actualmente material hay mucho, hay muchísima información y de hecho de unos meses a esta parte abordando algunos otros temas de tipo astronáutica, cometografía... museística, porque queremos que sea una revista científica. Yo recuerdo el primer número que se lanzó hace ahora 3 años, el próximo 1 de marzo sale el número 20, pues el primero que se lanzó fue vamos a probar a ver qué sale de aquí, a ver si esto merece la pena o no. Era un número que no estaba apenas elaborado, de hecho, sí había una información valiosa y tal, pero no tenía mucha elaboración, ¿no? Actualmente el equipo técnico de la revista Meteoritos pues ha mejorado mucho tanto su presentación como su contenido. Hay colaboradores que son doctores en universidades en distintas partes del mundo y otros expertos, ¿no? Que bueno, pues colaboran, pues aportan incluso algunos lectores nos mandan fotografías, sus artículos, su astrofotografía, que todo esto es muy emocionante por una razón, porque nosotros creemos que la ciencia universal realmente, la verdadera ciencia, es un patrimonio de la humanidad. Y como tal, debe ser divulgado a la humanidad, sin más. O sea, nosotros no creemos en el sectarismo este que dice... a mí me ha pasado a mí personalmente, preguntarle a un compañero astrónomo, oye, para hacer esta foto, ¿qué ISO pones tú en la cámara o cómo tal? No, eso es secreto porque... Vamos a ver, ¿cómo que secreto? ¿Qué me estás contando? No voy a decir lo que pienso de tu amigo compañero. Nosotros precisamente... Me dicen que soy polémico. Estamos en un programa, como puedes ver, que lo que tratamos es de divulgar ciencia. Y aquí hemos traído sí, fotografía y claro, hemos traído de todo y contamos todo lo que cualquiera puede saber. Claro, o que sí, no, no le solo, interese. Y no solo el resultado final, lo que ha salido bonito, claro, claro, sino los intentos, no, los fracasos. Los fracasos, hasta que no contamos. O sea, esto lo intenta y no ha salido. Eso también es ciencia pura. Sí, sí, claro. Sí, sí, es prueba y error. Definitivamente es prueba y error, ¿no? En el caso, por ejemplo, la revista Meteorito tuvo una aceptación impresionante. Actualmente hay, creo recordar que son unos 7.000 y pico de suscripciones, suscritos en 18 países de habla hispana. Bueno, habla hispana, 18 países. Bueno, nosotros porque contamos como una suscripción, pero nosotros somos, bueno, ya más de 20 socios, pero sí, quiero sí, decir, pon que no lo leamos los 20, no lo lean todos los 20, porque todo el mundo no, pero casi... Tienes ahí un número más alto. Y yo lo imprimo, y yo lo imprimo siempre. Pues muy mal, muy mal. No hay ningún problema. De hecho, hay autorización para ello, no hay problema. Es divulgación, ¿no? Es divulgación, muy bien. Claro, y en definitiva sí, se trata de eso, que luego las suscripciones son tantas, pero luego, claro, hay mucha gente que luego se las reenvía. Hay incluso profesores universitarios que utilizan artículos de la revista para impartir. Nosotros nos hicimos eco también, aparte de la revista, cuando nos hemos suscrito ahora este año, que ha sido, bueno, de que hablasteis de la misión Dragonfly, en fin, de algunas cosas que hemos tenido nosotros aquí a Scott Raskin hablando del tema. Aquí también lo hemos tenido. Bueno, Juan. Sí, te iba a hacer una pregunta que la estaba comentando antes fuera de antena con los compañeros, porque tengo dos amigas astrónomas muy picadas con este tema también de la astronomía y de los meteoritos. Y me hicieron una pregunta que te traslado a ti, ¿vale? Porque yo no tengo autoridad suficiente para contestar eso. Tú muy bien has determinado antes la localización o la determinación de dónde puede proceder un meteorito. Sí. Pero nunca te he escuchado hablar ni a ti ni a nadie de un meteorito procedente, por ejemplo, del cinturón de Saturno. ¿Es posible que de los anillos de Saturno, por rebote de algún asteroide, de algún elemento, saliera despedida roca de ahí, de ese cinturón, de los anillos de Saturno, y cayera en la Tierra? ¿Hay registro de eso? ¿O que pudiera ser posible? Lo primero que hay que averiguar es de qué están formados los anillos del cinturón de Saturno. Eso, yo creo que esa es la pregunta clave. Claro. Y a partir de ahí ya, pues... Claro. De la respuesta viene por sí sola. Hoy sabemos, por ejemplo, que el cinturón de Saturno, o sea, el anillo de Saturno es hielo y polvo. Claro. No. ¿Habrán a lo mejor algún resto, evidentemente, algún resto rocoso? Sí, muy probablemente. Pero no, tenemos que tener en cuenta, fíjate bien, Juan Antonio, que Saturno, Júpiter, que también para llegar a la Tierra tiene que pasar primero por la órbita de Júpiter, que ya por sí Júpiter es nuestro gran defensor en el sistema solar, ¿vale? Son planetas extremadamente masivos. Cualquier cosa que saliera de ese cinturón... ¿no? La, se la tragan. Se la tragan, claro. Claro, se traga o los desvía. ¿Qué me ha pasado, no? Con el cometa Schumacher. Exacto. Un cometa que consiguió Saturno, su gravedad, fraccionarlo, partirlo en 21 pedazos y tragárselo. Claro. Esa es la historia, ¿no? Luego, sí es cierto que a la Tierra han llegado algunos meteoritos de la zona exterior del cinturón de asteroides, es decir, de las regiones... ya pasado ya el último hueco de Kirkwood, ¿vale? Ya las regiones más cercanas a Júpiter, sí es cierto que de ahí se conocen algunos meteoritos en la Tierra. También se conocen algunos que llamamos carbonáceos, sobre todo de tipo CI, CM, que casi podemos intuir que se trata de restos cometarios procedentes de Kuiper, del cinturón de Kuiper, ¿vale? Pero son restos de cometas. ¿Las condritas carbonáceas? Exacto, pero en este sentido, un tipo concreto de esas carbonáceas, que son las CI, CM, esos dos tipos en concreto. El resto, las CV, por ejemplo, son rocas muy sólidas que han sufrido algún proceso de alteración termal y de alguna manera pues están alteradas, ya han sufrido calor y tal. Se estima su procedencia en el cinturón de asteroides, luego aparte por isótopos. Pero las que son más primitivas, como de hecho se conoce el meteorito Orgeil, que es el más parecido a la composición de la fotosfera del Sol, ¿no? Siempre salvando los volátiles. O, por ejemplo, el meteorito Tagish Lake, que ahora también se cumplió recientemente el 20 aniversario de su caída. Son meteoritos realmente interesantes porque además, incluso, en su composición podemos intuir podemos saber directamente que esos materiales que lo componen han sido alterados por agua y por agua a baja temperatura. Es decir, se han formado y han evolucionado en regiones más allá del cinturón de asteroides, es decir, más allá de la línea de condensación del agua en el sistema solar. Por eso contienen agua, por eso proceden de aquellas regiones. Si fueran de estas regiones de dentro, no hubieran concentrado ese agua en su interior. Y el agua, sabemos que altera los silicatos y los convierte en otros minerales diferentes. Es un proceso químico, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno, pues ya vamos con la pregunta del millón, porque todo lo que hemos estado hablando aquí, esto no vale para nada. Aquí lo que realmente nos interesa es la siguiente pregunta. A ver. Porque aquí tenemos una porra y queremos a ver quién gana. Espera que me siente, espera que me siente. ¿Tú, a ti que, tú de dónde eres? ¿De Interestelar o de 2001 Odisea Espacial? 2001, dice espacial. ¡Ah, menos mal! Estamos... Lo dices por el monolito. No te sientas presionado, ¿eh? Tú tranquilo. Lo dices por el monolito, ¿verdad? Tranquilo, no responda tan rápido. Que viene del espacio. No, es que no, la pregunta era obvia, Le va a preguntar a alguien de meteoritos de cuál de las dos. Automáticamente, yo, mira, siento decirlo para los fans de Interestelar, pero yo vi esa película y fue tan grande la decepción que tuve con esa película. ¿También? Sí. En serio. Sí, mira, sí, sí, no, aquí estamos, muchos estamos de acuerdo. Muchos estamos de acuerdo. Por eso lo de la porra. Lo de... Entonces, que sepas que vamos ganando, ¿eh? Vamos ganando los 2001. 2001, Madiedo dijo una cosa, creo que fue él, que pasan los años y sigue siendo una película para recordar. Interestelar dentro de unos años no sabemos qué va a ser. Cierto. De ella, porque bueno, tú dale tiempo. Los que ahora le gustan tiempo. Algún día ya no estarán aquí. Pero habrá más gente, no te preocupes. Las películas no se borran. Las generaciones. ¿Acabas de liquidar a tu vicepresidente? ¿O qué? ¿O he escuchado bueno, yo nosotros, algo de... Nosotros tampoco, pero los que vienen. Los que vienen nuevos les gustará más Interestelar, hazme caso. Los que vienen nuevos. Por franja de edad. Los sí, más jóvenes seguro. Les gusta más Interestelar. Sí, bueno, caso. La verdad los que cuando vayamos muriendo nosotros, verás que por franja de edad es verdad que ganamos porque invitamos siempre. De nuestra quinta o parecido. De, pero, 30, de 25 o 30 para abajo, Interestelar. Tú que eres muy jovencito, José Luis, tú eres de los... Total, no, total eres, dos bandas no, sonoras muy espíritu, importantes. ¿No? Yo soy de los más viejos de aquí, pero de espíritu joven. Claro, no claro. Como ustedes, que soy añejos todos. Bueno. Pero bueno, vino. Son vintage. Buenos caldos. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Lo hemos pasado genial, además. Y bueno, nos hemos enterado de muchísimas cosas. Sobre todo eso, hemos aprendido muchísimo. Y que sepas que si hay cualquier tipo de descubrimiento, de cosas que quieras comentar, que tenemos nuestros micrófonos abiertos para que nos llames un día y intervengas 5 minutitos, lo que haga falta. Claro, tú nos avisas, nos puedes incluso no avisar con tiempo, porque ya sabes cómo te conectas con nosotros, un WhatsApp antes o directamente si nos estás escuchando y dices, oye, que esta gente está metiendo la pata, los voy a llamar y... Y te conectas por Skype. Corrección online se llama. A nosotros nos gusta que nos corrijan gente que sabe. Muy bien. Bueno, para todos los que nos estén escuchando, la posibilidad de conocerlo personalmente próximamente en CIE, en esta Feria de la Astronomía y la Astronáutica que se celebrará el sábado 29 de febrero. Muy bien. ¿Va a estar por aquí? Sí, sí. Tenemos posibilidades de que utilice el puente de. Aunque allí en Canarias no lo es, pero. Para volver a su tierra natal pasaría por aquí, haría puente aéreo con Cádiz y podríamos tenerlo aquí incluso participando con alguna de sus piezas que traiga para deleite del visitante. Estupendo. Pues... Sí, porque hay que decir y recordar que justo el día 29, ¿no? Sí. Es la tercera. La tercera Feria de la Ciencia en Chiclana de la Frontera, en CIE, que organiza Virginia. Sí, Feria Provincial de Astronomía y Astronáutica 2020. Y además es desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para que... Bueno, pues haremos todo lo posible, desde luego, por mi parte, para... Nosotros estamos ahí ya. Estamos aquí. Lo hemos firmado ya, sí, vamos para allá. Yo me pasa a mí que lo voy a firmar también. Pasa que este año realmente es un poco vertiginoso, también tengo... Este año, de hecho, el Asteroid Day me coge en Italia, que tengo que ir a dar unas conferencias a Italia. Sí. Hay que llevarte la maleta o algo. Tengo bastante ajetreo, pero no puedo dejar de visitar a mi familia que vive en Sevilla y tal, entonces pues aprovechar la oportunidad. Muy bien, estupendo. Pues nada, pues lo dicho, encantado y bueno, un placer. Te despedimos y seguimos con nuestras sesiones. Si quieres, pues nos puedes seguir escuchando hasta el final o ya cuando estemos en iVoox te mandaremos el enlace. Un abrazo muy fuerte y nos vemos. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, pues fantástico, pero nos va quedando poco tiempo y hoy teníamos una sección nueva porque hoy los oyentes, nosotros sí, pero los oyentes nos han felicitado a Abelino y hoy es el día de San Abelino. Hoy es San Abelino, sí. Entonces, sí. He mandado una foto del calendario. Pues vamos a conectar con Abelino para que nos diga alguna cosita el día de su... De su santo. De su onomástica. De su onomástica. Saludos, control de tierra. Aquí el mayor Tom, adentrándome en la inmensidad del espacio, desde que a uno de vuestros ingenieros se le derramó el café en el cuadro de mandos y mi nave quedó irremisiblemente a la deriva. Yo no recibo, pero vosotros a mí sí. Así que, como me parece que de alguna manera voy a tener que pasar el tiempo hasta que muera de inanición allá en la lejana oscuridad a la que me dirijo, pues he pensado grabar y enviaros, para que lo hagáis llegar al programa Un Punto Azul, algunas colaboraciones que continúen la sección de astronáutica que en su día hacía Abelino. En esta primera semana de deriva espacial me toca pasar junto a la Luna. Así que quizá lo mejor va a ser comenzar rememorando la aventura de la primera nave que se acercó a nuestro satélite. Pero bueno, antes os pongo un poco en antecedentes. Como mucho ya sabréis, la carrera espacial comenzó el 4 de octubre del 57, de 1957, cuando los rusos lanzaron a la órbita de la Tierra el Sputnik, el primer satélite artificial. Aquella mañana los americanos se desayunaron con la noticia de que un artefacto ruso, capaz, mucho cuidado, de almacenar dentro una bomba nuclear, sobrevolaba sus cabezas cada pocas horas sin que ellos pudieran hacer nada para evitarlo. Por supuesto, de inmediato se les erizó el vello de la nuca, comenzaron a sentir un sudor frío y decidieron que o se ponían a la altura de los avances rusos o en pocos años estarían todos cultivando hortalizas en un kolhoz colectivo soviético. Y así es como comenzó la carrera espacial. Por su parte, los rusos, encantados con el éxito del Sputnik, pues enseguida pensaron cuál podría ser su próximo paso. Y bueno, pues se les hizo pronto evidente. Sería enviar otro objeto que ya no se quedara en órbita como el Sputnik, sino que saliera fuera de la atracción de la gravedad terrestre hacia el espacio exterior. ¿Y hacia el espacio exterior en dirección a dónde? Pues mira, lo más cerca que tenemos de nosotros es la Luna, a la Luna. Y de esta manera fue como empezaron a diseñar el programa de sondas Luna. La primera sonda de este programa, que es la que vamos a analizar hoy, se llamó, ¿cómo le llamaron los rusos? Esos chicos imaginativos, le llamaron Luna 1. Igual de creativos fueron con la forma de la sonda. La hicieron igual que el satélite Sputnik. Es decir, una esfera de metal plateado de unos 80 centímetros de diámetro aproximadamente, de la que salían 5 antenas para transmitir los datos. ¿Qué tenía dentro nuestra nave espacial? Pues aparte de escudos y banderines rusos, vete tú a saber para qué, pues llevaba una batería para que pudiera funcionar durante unos pocos días, aparatos de telemetría para comunicarse con base tierra y, bueno, diversos instrumentos científicos para comprobar qué condiciones físicas había en el espacio, porque no había ni idea y no se sabía de qué se tendrían que proteger a los astronautas en futuras naves espaciales que llevara humanos en su interior. Así que, pues nada, llevaba un contador Geiger, magnetómetro para medir campos magnéticos, detector de micrometeoritos, etc. En total, una bola metálica de unos 400 kilos de peso que se colocó en la punta de un cohete Vostok, se colocó en la plataforma de lanzamiento, se inició la cuenta atrás, se encendieron los motores, el cohete se elevó y cayó a tierra desintegrándose. ¿Y este fue el final de la Luna 1? Pues no, Este fue el principio. En aquel entonces era lo habitual que los cohetes pues estallaran, cayeran, etcétera. La cosa era insistir con un segundo cohete, un tercer cohete, como hicieron los rusos, hasta que, después de varios intentos fallidos más, el 2 de enero del 59, por fin la sonda en su cohete Vostok logró despegar con éxito para llevar a cabo su misión. A esta fue a la que se le denominó Luna 1, porque a las otras que se estrellaron, pues ni se les dio nombre, ni por supuesto se le dio ninguna publicidad, porque todo lo que saliera a la luz y a los medios de comunicación tenían que ser exclusivamente éxitos. ¿Y cuál era la misión de la Luna 1? ¿Llegar a la Luna y qué? Pues llegar a la Luna y nada de nada. Simplemente se tenía que estrellar en la Luna. El objetivo de la misión era comprobar que éramos capaces de lanzar un dardo hacia allá, a 384.000 kilómetros de distancia, y dar en el blanco, en lugar de pasar de largo, pues por arriba, por abajo o por donde fuera. Ahora vamos al viaje de la Luna 1. Ha partido en el cohete Vostok y después de la primera fase, que se quema del cohete y se desprende, viene la segunda, se quema, se desprende, por fin la tercera, se quema, se desprende, hasta ahí todo bien. Y por fin la Luna 1 consigue escapar de la atracción terrestre como estaba previsto y adentrarse en el espacio profundo, como yo ahora. De hecho, pues es el primer aparato que la humanidad ha conseguido que escapara hacia las soledades del espacio. Y aquí empezó la misión propiamente dicha, la misión científica de la Luna 1. ¿Qué fue lo primero que descubrió y que transmitió a la Tierra? Pues que nuestro planeta estaba rodeado por un cinturón de radiación. Importantísimo detalle a tener en cuenta, porque significaba que habría que proteger de ese cinturón a los astronautas en los viajes tripulados que vendrían más tarde. Luego, en su segundo día de viaje, lo que se hizo, dándole órdenes desde Tierra, fue un experimento. Se soltó de un compartimento especial que llevaba la sonda para ello una nube de gas. De color anaranjado. Esta nube de gas fue vista por los observadores que había apostados para ello en diversas bases del Océano Índico, y estos observadores la pudieron observar como una estrella de magnitud 6, es decir, muy débil en el límite de visibilidad, pero consiguieron verla y seguir así durante un tiempo el rastro de la nave y hacer el experimento de cómo se comporta los gases en el vacío. Después, cuando ya llevaba la mitad de su camino, la sonda hizo otro descubrimiento científico. Detectó el viento solar, es decir, la emanación de radiaciones que, partiendo del Sol, pues se extienden alcanzando Mercurio, luego Venus, luego la Tierra y después todo el sistema solar. Más radiaciones, más peligro para los cosmonautas, más cosas que apuntar para solucionar en el futuro. Llegamos al tercer día de viaje. La sonda se acerca a su objetivo, que ya está casi al alcance de la mano, y ahí realiza un nuevo hallazgo, esta vez del magnetómetro. Resulta que la Luna no tiene campo magnético a su alrededor. Pues otra cosa que apuntar, otro fastidio. Esto quiere decir que si no tiene campo magnético, que es como un escudo antirradiación, por ejemplo, la Tierra tiene uno, resulta que si la Luna no lo tiene, va a haber que proteger de las radiaciones a los futuros astronautas, no solo en la nave espacial que los lleve allí, sino también durante las actividades que ellos realicen en la superficie lunar. Y por fin llegamos al tercer día de viaje, el definitivo. El dardo se acerca a la diana y de los 384.000 kilómetros que nos separan de nuestro satélite, la sonda, la Luna 1, ya había recorrido más de 350.000 y seguía en buen rumbo de colisión. Solo quedaba el tramo final. 30.000 kilómetros para el impacto, luego 25.000, 20.000, 15.000 kilómetros, la Luna ya ocupando casi todo el cielo delante de la sonda. Luego 10.000 kilómetros para el castañazo final y... ¡Uy! El sistema de control del cohete Vostok que la había lanzado no había sido lo suficientemente preciso, al parecer, o bien se cometió algún fallo, de manera que la sonda pasó rozando el satélite a menos de 6.000 kilómetros de su superficie. 6.000 kilómetros que nos pueden parecer a nosotros mucho, pero que en un viaje tan largo pues es rozando, como digo. No hubo, pues, impacto. Nuestro pequeño erizo espacial dejó atrás su objetivo y siguió, como mi propia nave ahora, rumbo a lo desconocido, convirtiéndose, de hecho, en el primer satélite artificial que actualmente continúa girando entre las órbitas de Tierra y Marte. ¿Será ese mi destino? Bueno, pues a lo mejor. Bueno, chicos, el caso es que ya es la hora de comer. Hoy me toca ver potaje de garbanzos concentrado. Tengo que darle además sus galletitas a mi gato Roddy. Saluda, Roddy. Y luego me echaré otra siestecita para ver si mañana el paisaje espacial está más animado que hoy. Hasta entonces, el mayor Tom despide su conexión con el control de Tierra. Nos vemos la semana que viene, pioneros. Y no me olvidéis, porque estaré mucho, mucho más lejos. Bueno, vuelve la historia de la astronáutica de Avelino. Genial, como siempre. Y bueno, no vamos a hacer muchos comentarios porque nos queda poco tiempo y vamos a ver las revistas, pero la semana que viene al principio lo comentaremos. Claro, y darle las gracias a Avelino por... Espérate que me pueda parar de reír, entonces haré la revista. Qué bueno. Bueno, pues para terminar, el huequito que nos queda vamos a comentar, como cada principio de mes, nuestra revista Astronomía. Esta es una mía de febrero que viene con el tema principal es un aparato nuevo que va dentro de poco a ponerse en funcionamiento. Se llama el de KIST, D-K-I-S-T, una revolución tecnológica para observar el Sol. El telescopio solar de KIST, que sus siglas en inglés, comenzará a operar en la isla de Maui, en Hawái, a principios de julio del 2020, con un espejo primario de 4 metros. The KIST va a revolucionar nuestro conocimiento sobre los procesos físicos que ocurren en el Sol y en otras estrellas. Es decir, un telescopio solar de 4 metros, litro. De 4 metros en Hawái. Los detallitos que va a ver que va a coger. Del Sol y de otras estrellas, pero sobre todo el Sol. Va a tener cronógrafo para provocar eclipses artificiales, y, en fin, bueno, una pasada. Claro. El artículo hay que leerlo en profundidad porque está muy interesante. Después el siguiente es astrometeorología, que es la predicción del tiempo a largo plazo en clave astronómica. ¿Vale? Uh-huh. Que es una serie que están viniendo de arqueometeorología. Después, Amanar, astronomía y cooperación y sensibilidad con el Sahara. Hace 4 años publicamos en la revista un artículo sobre el proyecto de divulgación de astronomía Galileo Mobile, formado por astrónomos y divulgadores de todo el mundo, cuyo fin es compartir esta ciencia apasionante con estudiantes y profesorado de zonas rurales con poco acceso a programas educativos. Y esta gente pues ha ido a el Sahara a divulgar astronomía. Muy interesante también. Vamos entonces con la parte de Zenit, solar, lunar, todo eso son la parte central, que son la parte de observación, ¿no? Que es la que nosotros nos paramos más, pero aquí no vamos a parar. Los cometas y meteoros en febrero. ¿Vale? Después ya en sección habituales pues tenemos polvo de estrella, que habla de la caída del brillo de Betelgeuse, ¿vale? Que es de nuestro querido amigo Juan Luis González Carballo, que habla siempre sobre variable, pues nos trae a Betelgeuse. Después, en el vecindario del Sol, que es una serie que va por la segunda entrega, que de la sección firmamento en 3D, ¿vale? Y habla pues sobre el vecindario del Sol, las estrellas más cercanas y demás, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos aquí? Ah, esto es muy interesante. Un tren de luces en el cielo. ¿Y habla de qué? Starlink. Correcto. Del puñetero Starlink, que va a ser trenes de luces por todo el cielo, va a cubrir todo el cielo. Vamos a ver si vamos a ver y poder fotografiar algo. Porque, vamos, el artículo es tremendo de lo que hay por ahí. ¿Vale? Bien. Siguiente, pioneras de la astronomía española. Ha habido muchos artículos sobre la mujer astrónoma, pero este es el primero que veo sobre astrónomas españolas. Habla de Antonia Ferrín, que es gallega, y Asunción Catalá, que es catalana, y son de las dos que nos habla como para empezar con astronomía y mujeres en la astronomía españolas. Muy bien, tenemos en la prueba de telescopio tenemos un sistema de observación solar que es el de hidrógeno alfa Daystar, ¿vale? Que es un aparato, un filtro que se coloca en cualquier refractor y lo puede convertir en un telescopio solar, ¿vale? Es un filtro de hidrógeno alfa, ¿vale? Pero tiene que tener también su filtro en el objetivo. Tiene que tener filtro en el objetivo y en el ocular le ponen este filtro que lo convierte en hidrógeno alfa. Y los oculares Super Plus WA de Skywatcher. Eso es lo que viene en pruebas de material. La sección de astrofotografía viene impresionante. Viene un alma y corazón terrible. Una roseta, en fin. Esta vez ninguno de nuestros conocidos, no pueden ser toda la semana, pero es alucinante las fotos que se publican aquí. Y hasta la parte de astronáutica y breves y poco más, ¿eh? Y como siempre, recomendaros encarecidamente la lectura de esta revista de tanta calidad en español y que apoyamos la astronomía en español. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Pues hasta bueno. Aquí el programa de OVNO, ¿no? ¿O qué? Sí. Prácticamente. Prácticamente. Lo único es recordar que antes me lo salté, que el día 14 de febrero, Astromar a las 7:30 en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Tomare. Viene Esther Lázaro soñando con extraterrestre. Pues está muy interesante. Tenemos además un curso de astrofísica el día 7, ¿no, Lito? Que teníamos sí. Que comentar. Teníamos que haber comentado. El próximo viernes. Empieza la primera sesión. La primera sesión. 14 y 21. 21. Esta sesión de planetaria, astrofísica de nuestro sistema solar. Muy bien. Vale, se nos ha quedado lo de los cohetes, lo dejamos para el próximo día. Y en Sevilla también, el cielo del mes de astronomía Sevilla, en la Casa de la Ciencia, Avenida María Luisa, el día 6 de febrero. Bueno, pues señores, ha sido un programa largo, pero ha merecido la pena con las entrevistas que hemos tenido hoy. Y Abelino, gracias por volver. Sí, sí. Gracias por volver. Muy bien, pues. Y muchas felicidades, Abelino. Hasta la semana que viene. Buenas noches.